Bragas de algodón, fuera el bañador, paracetamol, la compresa y el tampón. Calor en los riñones, mil y una posiciones, y nada de manchar. Son productos de lujo, medicaciones para ver cómo produzco píldora o bomba hormonal para hacer un ciclo artificial. No pongas como excusa que estoy muy menstrual cuando me pongas nerviosa con tu carácter patriarcal. Vete con cuidado o te vas a llevar una buena hostia para nada irracional. Porque si es mi regla y es lo más natural. Cajas de tres en tres de bolas antiestrés, tabaco industrial, soy fumadora menstrual, activa y productiva, me tengo que mostrar, la sangre que chorreo, la tengo que ocultar, porque si es mi regla, y es lo más natural, necesidades o productos de lujo. Medicaciones para ver cómo produzco píldora o bomba hormonal para hacer un ciclo artificial. No pongas como excusa que estoy menstrual cuando me pongas nerviosa con tu carácter patriarcal. Viene con cuidado o te vas a llevar una buena hostia para nada errar.